Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este viernes 29 de agosto se inaugurará la Feria de Diseño Independiente en el Centro de Arte Contemporáneo. Los emprendimientos en la rama de diseño de modas, diseño gráfico, diseño industrial y gastronomía en la ciudad de Quito estarán presentes en este evento que permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, de 9 a 17 horas. La entrada es libre. Christoph Baumann y Tamara Navas protagonizan Amores que Matan. Esta comedia poética, contada desde el género clown, es la que en el juego en pareja se vuelve peligroso. Se presentará el domingo 31 de agosto en el cine 8:30 a las 20 horas. El valor de la entrada es de $3. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.